Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, una servidora, Gloria Esparza de Pérez, y el pastor Augusto Pérez. Pastor, llegamos a la lección número 12. Oh. Y tiene un título que se llama El Sábado, ¿cómo experimentar y vivir el carácter de Dios? Dios es un especialista en sorpresas y en sorpresas agradables, según el estudio de la lección del día domingo. La pregunta sería la siguiente. Génesis 12, dice, 1 y 2, perdón, nos habla de los relatos creadores. ¿Cuáles son esos relatos? Pero antes, pastor, de contestarnos esta pregunta, vamos a pedir la dirección de Dios. ¿Puede orar? ¿Cómo no? Vamos a tener una palabra de oración. Oramos, cariñoso Padre, nuevamente ante tu presencia, tu trono de gracia estamos, y de manera muy especial, Señor, queremos en esta hora pedir tu bendición y tu presencia al presentar tu palabra a través del estudio de la escuela sabática de esta semana. Gracias, Señor, por estas maravillosas enseñanzas y ayúdanos nosotros a poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta sería esta. Génesis 1 y 2 nos habla de dos relatos creadores. ¿Cuáles son esos relatos? Muy bien. Nosotros sabemos, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan a través de este medio, que el Señor, en el comienzo de la humanidad, en su acto creativo, creó este mundo, creó esta tierra, solo con la palabra hablada. Él habló y existió. Pero para nosotros hoy tenemos un libro, el libro de Génesis, que es el libro de Génesis, no es otro que nos narra el comienzo de la existencia de la vida en esta tierra. Encontramos allí que Dios, ese maravilloso Dios, mediante un acto creador, terminó su creación en 6 días literales. Esos 6 días literales, nosotros los conocemos como los días de la semana, y además, después de esos 6 días creativos de Dios, Dios creó a la perfección lo que salió perfecto de sus manos al hombre. Un acto creador de Dios al hombre y a la mujer, Dios los creó en el 6º día de la creación. Así que el relato de la creación no es solamente un relato único. En primer lugar, presenta el poderoso acto creador de Dios. Y no solamente su acto creador, sino también el ojo perfecto que tuvo para crear tanta belleza que encontramos en la naturaleza. Y es más, aún hoy, después de 6,000 años de pecado, nosotros encontramos en la naturaleza lugares muy hermosos, muy bonitos. Nos podemos imaginar cómo era en aquel tiempo cuando salieron de las manos de Dios. Así que realmente Dios estaba interesado en establecer la raza humana aquí en esta tierra, y encontramos que también quería mostrar las relaciones interpersonales humanas entre el hombre y la mujer. Por eso entonces esos dos actos creativos de Dios, la culminación de la naturaleza y también la creación del hombre y de la mujer. Muy bien, hay otra pregunta bien interesante aquí, dice, ¿qué tipo de oportunidades de aprendizaje tuvieron Adán y Eva durante su primer sábado? Era su primer sábado en la tierra y su primer sábado de encuentro con su creador. ¿Qué tipo de aprendizaje? Muy bien, una interesante pregunta, y yo quiero utilizar unos textos aquí del libro de Génesis precisamente para mostrar esa belleza, ¿verdad? En primer lugar encontramos en Génesis 1:31. Génesis 1:31, la palabra de Dios dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que en ese acto creador de Dios, todo salió en armonía con su voluntad de perfección. Y Génesis 2:1 nos muestra también ya la culminación de ese acto creativo de Dios, allí en Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Allí encontramos entonces que Dios acabó su creación el sexto día con el hombre y la mujer. Y Génesis capítulo 2 y los versículos 8 y 9 también nos muestran qué hizo Dios después de crear la naturaleza, la tierra, y después de crear al hombre y la mujer. Génesis 2:8 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el versículo 9 dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Nos podemos imaginar nosotros, apreciada familia, Adán y Eva en su primer día en la tierra? Es hermoso. ¿Podemos imaginar eso? Espectacular. Es espectacular porque el primer día que ambos pasaban en esta tierra, y lo más importante, ¿cuál fue ese primer día que Adán y Eva pasaron en la tierra? Sábado. El sábado. Así que me imagino la belleza del Edén, me imagino cómo ellos se sorprendieron ante ese acto creativo de Dios, esa majestad, esa belleza, esa creación. Podemos imaginarnos la sorpresa de Eva cuando vio a un elefante, de Adán cuando vio cuando vio las ranas saltar. Podemos imaginarnos también cómo apreciaron, porque tenían una vista, yo creo que 20-20 se queda corta, ¿verdad? Tenían una vista que podían apreciar la belleza de la creación de Dios, los colores, los sonidos, las cosas deliciosas que el Señor creó, los sabores, las texturas. Podemos imaginarnos lo sorprendido que ellos se sintieron cuando vieron la belleza, cómo Dios creó tanta belleza en el huerto del Edén. Así que el sábado no solo era una experiencia, ¿verdad?, en la vida de Adán y Eva, sino que fue, el sábado fue un momento, un espacio, un tiempo de enseñanza, porque ese sábado ellos aprendieron acerca del acto creativo de Dios, acerca de la belleza de la creación, acerca del maravilloso Dios que se preocupa de todos los detalles. Así que vemos que realmente, apreciados amigos y apreciados hermanos, nosotros también podemos enriquecer nuestro sábado mirando el acto creativo de Dios, la naturaleza. La naturaleza nos habla de la presencia de Dios, la naturaleza nos enseña del amor de Dios, nos enseña del cuidado de Dios. Y todo eso lo aprendieron Adán y Eva, ¿saben dónde? En el huerto del Edén. ¿Cuándo? En un sábado. Por eso es que el sábado es el día en el cual adoramos, en el cual ofrecemos a nuestro Dios lo mejor. El sábado debiera ser una delicia entonces para cada uno de nosotros. Enriquezcamos nuestro sábado contemplando la creación de Dios. El primer sábado no podría haber sido una experiencia pasiva para Adán y Eva. La lección de ese día termina diciendo: fue una oportunidad creada por Dios para que se concentraran en su Creador y en lo creado. Ojalá nunca nos olvidemos de esto. El sábado es una oportunidad para encontrarnos con nuestro Creador y con lo creado. Y es un momento para sorprendernos. Bueno, estamos bien agradecidos porque han estado con nosotros y los invitamos para que nos acompañen mañana para continuar repasando esta lección. Que tengan un lindo día. Que el Señor les bendiga. Thank you. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, en Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez, y el pastor Augusto Pérez. La lección nos habla de tiempo para redescubrir, pero antes vamos a pedir la dirección del Señor a través de una oración. Oramos. Cariñoso Padre, ante tu presencia estamos en esta hora. Te damos muchas gracias por tu compañía, tu dirección que hemos tenido. Y oh Padre, en esta hora suplicamos tu presencia, suplicamos que tú nos acompañes y nos uses como instrumentos en tus manos para que al desarrollar esta lección lo hagamos en armonía con tu santa y divina voluntad. Bendícenos a todos, Señor, y que podamos entender tu enseñanza en este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Redescubrir es descubrir algo que ya existe. La pregunta sería en esta hora, ¿qué deberían redescubrir los israelitas en el desierto? Muy bien. Una interesante pregunta de este día, porque nos presenta que los israelitas, al parecer, como que se habían olvidado de la verdadera adoración a Dios. Y ahora tenían que redescubrir a Dios, podríamos decirlo así nuevamente. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está allí en Éxodo capítulo 12 y los versículos 37 al 41. Y vamos a ver entonces allí el contexto de lo que estamos diciendo. Dice el versículo 37 de Éxodo 12, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie sin contar a los niños. También subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Israel salieron de la tierra de Egipto. Allí encontramos, apreciados amigos y apreciados hermanos, que Israel pasó o vivió 430 años en Egipto. Nosotros recordamos cuando José llevó a su familia a Egipto y de allí en adelante entonces se extendieron todos estos años de vivencia en Egipto, donde fueron esclavizados por los egipcios y donde ellos al parecer no tenían voluntad ni libertad para adorar al verdadero Dios. Así como que ellos fueron olvidando la verdadera forma de adoración a Dios. Pero una vez que pasaron esos 430 años y el mismo día dice la Escritura que ellos salieron de Egipto y fueron al desierto, allí ellos entonces pudieron alabar, glorificar el nombre de Dios y guardaron el sábado. Así que el sábado para los israelitas, allí ellos como que redescubrieron a Dios porque encontraron la forma de poder adorar, de poder glorificar el nombre de Dios. Así que el sábado se convirtió en un día de enseñanza, en un día educativo, en el cual ellos podían conocer más de los milagros, de la protección y de la providencia de Dios en sus vidas. Muy bien. Ahora aparece el maná. ¿Qué lecciones y bendiciones aprendieron los israelitas del maná y en forma especial en el sábado, el día que no caía maná? ¿Qué lección entonces tenían que aprender ellos allí? Muy bien. Para ilustrarlo, vamos a leer allí en nuestras Biblias, Éxodo 16, capítulo 16, versículos 14 y el 15. Y allí nos daremos cuenta entonces cómo fue ese evento de la aparición del maná en la vida del pueblo de Israel en el desierto, cómo ellos pudieron entonces apreciar un milagro de Dios, porque eso fue un milagro de Dios, ¿verdad? Definitivamente en el desierto, así es. Éxodo 16, versículo 14 y 15, precisamente nos muestra esto. Dice el versículo 14: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y el versículo 15 dice: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Así que entonces, de esta experiencia nosotros aprendemos algo maravilloso. Y lo que aprendemos es que Dios dio claras instrucciones a Moisés para que enseñara al pueblo que el maná iba a caer durante cada día de la semana y que no debían guardarlo para el siguiente día. Porque si lo guardaban para el siguiente día, iba a amanecer dañado el maná. Pero, además de que eso era un milagro, que todos los días cayera maná del cielo, ¿verdad? Exacto. Para alimentar. Todos los días vivían del milagro. Días, todos los días. Días veían de una forma visible el milagro de Dios cuando caía el maná. Pero el viernes para el sábado sucedía como un doble milagro. ¿Y cuál era el doble milagro, apreciados hermanos, apreciados amigos? Era que el viernes caía doble porción de maná y los israelitas precisamente iban y guardaban una porción del viernes, tomaban dos porciones y guardaban una porción para el sábado. ¿Y qué pasaba el sábado? ¿Cuál era la enseñanza allí? Bueno, que el sábado, otro milagro de Dios, durante la noche ese maná no se dañaba, sino que esa doble porción para el viernes y la otra porción para el sábado. Qué maravillosa enseñanza Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Sí, qué hermano. Parte educativa tan importante en mostrarle que Dios provee para todas nuestras necesidades y que los milagros de Dios siempre van a estar disponibles para cada uno de nosotros. Así que entonces, encontramos allí que el sábado no era un día aburrido para los israelitas. Porque ellos, ante la presencia de Dios, ellos estaban allí de una manera visible, viendo los milagros de parte de nuestro Dios. Así que entonces, también sucede algo importante, y fue de que Dios, como una muestra de su providencia, una muestra de su poder, le dijo a Moisés que tomara y guardara una porción de ese maná para la posteridad. Para que el pueblo de Israel nunca olvidara la providencia, como Dios había provisto para ellos comida en el desierto. Así que se debía guardar una porción de maná para la posteridad, para las generaciones futuras, para que las generaciones futuras pudieran ver y apreciar los milagros de Dios, que no estamos solos. Que Dios nos enseña, que Dios está a nuestro lado y que Dios provee y que Dios puede hacer milagros para nosotros hoy también. Así que el sábado es un maravilloso día educativo, un maravilloso día de enseñanza para cada uno de nosotros cuando vemos los milagros de Dios en acción. Y eso es precisamente lo que nos presenta la palabra de Dios. Qué interesante la lección del día lunes. Dice que el sábado es una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas y creo que a nosotros, y estoy seguro que a nosotros también, para redescubrirnos, redescubrir su identidad y a su Dios. Que ojalá todos los sábados nosotros podamos decir esto: hoy yo voy a redescubrir mi identidad y descubrir mucho más y conocer más a mi Dios. Terminamos la lección de hoy y les invitamos, como siempre, a que nos acompañen mañana para continuar repasando esta lección. Que el Señor les bendiga, que puedan ver las bondades de Dios en este día. Que tengan un buen día. Les esperamos mañana. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Tiempo para aprender prioridades es el título de la lección de hoy. Antes de caer de lleno a la lección, a hablar sobre ella, vamos a pedir la dirección del Señor. Cariñoso Padre, agradecidos nuevamente por tus bendiciones recibidas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y que nos estás acompañando. Colocamos en tus manos, oh Señor, el estudio de la lección de este día. Permita, Señor, que podamos extraer hermosas enseñanzas para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Son bendiciones que te hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tiempo para aprender prioridades. Prioridades es lo más importante, lo básico, lo más esencial, es lo que quiere decir la palabra prioridad. La pregunta entonces sería, ¿qué relación hay entre la desobediencia a Dios y el sábado? Muy bien. Durante el desarrollo de la lección de esta semana, precisamente está centrada en la parte educativa del sábado. Y la lección nos los presenta en el día de hoy exactamente como una prioridad para nuestra vida. Pero yo quisiera ilustrarlo mejor con un pasaje de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 21 al 23. Allí nos dice claramente la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 21 dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Versículo 22, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día de reposo como mandé a vuestros padres. Y el versículo 23, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Allí nosotros vemos que el pueblo de Israel, en cierto sentido, estaba reclamando a Dios bendiciones, estaba reclamando al Señor prosperidad, cuando ellos no estaban cumpliendo lo que Dios había dicho. Y allí precisamente el profeta Jeremías nos está mostrando que ellos, digamos que habían puesto otras prioridades en su vida y no la de servir y poner a Dios en primer lugar. Y precisamente estaban como violando el sábado, como lo menciona allí el profeta, ¿verdad? Trabajando, llevando cargas o haciendo cualquier otra actividad que la podíamos haber hecho correctamente durante la semana, pero que el sábado, que era un día dedicado, un día especial, que el Señor lo bendijo, lo santificó, ¿verdad? Y que nos los ha dejado como un día de reposo, como un día de descanso, como una enseñanza perpetua de que Dios es el Creador y que necesitamos nosotros obedecerlo. Así que entonces, en ese tiempo, los israelitas, como que habían puesto a Dios en otro lugar y menos donde debían haberlo puesto en primer lugar en nuestra vida, porque el único que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida es Dios. Así que en nuestro orden de prioridades, Dios debe estar siempre en primer lugar. Muy bien, ahora viene la otra pregunta que está basada en Isaías 58, 13 y 14. ¿Qué diferencia hay entre el sábado como delicia y el sábado como una carga? Sí, sí puede ser el sábado una delicia, o en verdad el sábado es una carga, según Isaías 58, 13 y 14. Muy bien. Apreciados hermanos, apreciados amigos, ¿realmente nosotros nos deleitamos el sábado? Esa es la gran pregunta. Si no es así, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Hemos aprendido a adorar, honrar a Dios en el sábado? Y vamos a leer Este texto muy hermoso del profeta Isaías en el capítulo 58, el versículo 13 y el versículo 14, donde nos muestra realmente el verdadero sentido, la verdadera adoración durante las horas del sábado. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? ¿Cuál debiera ser nuestras palabras? ¿Cuál debieran ser nuestros pensamientos durante las horas sagradas de ese día? Realmente, vamos a leerlo, realmente, como dice el profeta, ¿es una delicia para nosotros el sábado o es una carga que queremos ya a las 4 o 5 de la tarde querer con nuestra mano, querer bajar el sol para que el sábado se vaya y podamos entonces entrar nuevamente a otras actividades? Vamos a ver entonces qué nos dice Isaías 58. Dice allí el versículo 13, dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y el versículo 14 agrega el profeta: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que aquí el profeta nos está diciendo claramente y utiliza palabras que nosotros debemos recordar siempre cuando llegamos a las horas del sábado. Debemos nosotros hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Dice allí el profeta: evitar hacer nuestra voluntad, usar nuestras propias palabras, usar tener malos pensamientos o malas acciones, o como describía el profeta Jeremías en la parte anterior, que hablaba acerca de que los israelitas habían colocado en su orden de prioridades otras cosas en el lugar de Dios. Ahora, la pregunta: ¿te deleitas realmente el sábado? ¿Realmente es una delicia que llegue el sábado? ¿Realmente es un gozo y una alegría el sábado en nuestra vida? ¿Realmente el sábado nos enseña una parte fundamental en la vida de todos nosotros como cristianos adventistas, seguidores de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo? El sábado es un día de enseñanza, es un día educativo donde nos presenta al Creador, donde nos presenta al dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, donde nos habla de ese maravilloso Dios. Así que entonces el sábado debiera ser una delicia porque nos desligamos de todas las cosas de este mundo, de las preocupaciones de esta vida, nos desligamos completamente del mundo y dedicamos completamente a Dios esas 24 horas. Por eso es que es un día de educativo, es un día de enseñanza por excelencia, porque vamos a la iglesia, adoramos, glorificamos el nombre de Dios. Es un día maravilloso. Ojalá este día no sea una carga para ningún adventista, sino que sea un día de gozo, un día de alegría, un día de deleitarse y de adoración a Dios. Entonces dice, podríamos decir que el sábado tiene como propósito que nosotros podamos conocer el carácter de Dios y sus propósitos en nuestras vidas y luego ir a aplicar eso en a las personas con las que nosotros nos relacionamos. Ese deleitarse, ese de ir a encontrarme con Dios a ver qué aprendo y luego aplicarlo a mi vida y a la vida de las personas que se acercan a mí. Que Dios nos ayude, porque si lanzáramos esa pregunta a nuestros niños, puedan decir que se deleitan en el sábado y también que podamos acercarnos cada vez más a ese Dios. Les invitamos para mañana para que nos acompañen para continuar repasando esta interesante lección. Thank you. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Antes de comenzar el repaso de la lección, vamos a orar. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente ante tu presencia estamos y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado. Por eso, en esta hora, nuevamente pedimos tu presencia sobre este programa y nos ayude, Señor, para que al hacerlo, lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Úsanos como instrumentos en tus manos y ayúdanos a todos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiempo para encontrar el equilibrio. Es el título de la lección de hoy miércoles. Dice, ¿en qué extremo habían caído los judíos con referencia a la observancia del sábado en el tiempo de Jesús? Muy bien. Nosotros sabemos que Dios había dado claras indicaciones en cuanto al día de reposo, al día del sábado. Pero en los tiempos de Jesús encontramos que ellos, o digamos la mayoría, los fariseos y las otras sectas religiosas existentes en el tiempo de Jesús, como que se habían ido al extremo en la observancia del sábado, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que está allí en Mateo 5, 17 y 18. Ellos se apegaron mucho a la letra y vamos a ver este pasaje que nos dice en cuanto a este tema. Mateo 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el Señor Jesús está dejando claramente expuesto que la ley de Dios está en vigencia para nosotros hoy. Nosotros sabemos que el cuarto mandamiento es la ley, es el sábado, la observancia del sábado. Pero el pueblo judío en aquel momento, en la época de Jesús, se había ido al extremo con el sábado. Es cierto, ellos habían convertido la sinagoga en un centro educativo cada sábado, porque la gente que iban allí ciertamente eran enseñados, eran preparados como fieles israelitas obedeciendo la palabra de Dios. Conocedores de la ley. Conocedores de la ley. Si hay alguien que conoce la ley son los fariseos, ¿verdad? Pero ellos como que se apegaron mucho a la letra y entonces convirtieron el sábado en vez de una delicia, como dice Isaías 58, en vez de ser un gozo, una alegría estar el sábado, los judíos habían convertido el sábado como en una carga pesada porque habían agregado o impuesto al sábado otras cosas que no estaban en la palabra de Dios. Por eso entonces el sábado se convirtió en una carga en ese momento para el pueblo. Y ellos querían, y Jesús vino a mostrar algo diferente con respecto al sábado. Exacto. Ellos pasaron desde cuando comenzaron aquel israelita que desafió todo a buscar leña en sábado, a lo otro. Y todos los extremos son malos. Todos los extremos son peligrosos. La pregunta siguiente sería, ¿cómo equilibró Jesús la verdadera adoración del sábado cuando estuvo en esta tierra? Muy bien. El Señor Jesús es el maestro por excelencia. Y el Señor Jesús sabía cómo hablarles, cómo enseñarles a las personas. Y por eso el Señor Jesús, en una ocasión cuando hacía milagros en sábado, el Señor Jesús dijo estas palabras que están registradas allí en Marcos capítulo 2, 27 y 28, que nos muestran como el equilibrio de lo que hemos estado hablando. Dice allí el Señor Jesús, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor del sábado. Porque nosotros sabemos que cuando Dios hizo la tierra en seis días, descansó el sábado, ¿verdad? Dios lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Así que Dios, Jesús es el Señor del sábado. Y precisamente al Señor Jesús, como el pueblo judío se había ido al extremo en la observancia del sábado, el Señor Jesús quería mostrarle al pueblo la verdadera forma de adorar, de glorificar el nombre de Dios en sábado. Y por eso es que el Señor, en muchas ocasiones que se presentó, pudo impartir esa enseñanza al pueblo. Por ejemplo, en una ocasión, cuando los discípulos estaban arrancando las espigas, ¿no recuerdan esa experiencia? Y comían en día sábado, dice allí que los judíos se molestaron mucho porque la letra de la ley decía que ellos no podían hacer eso en sábado. En otra ocasión, encontramos con la mujer encorvada que también la sanó en sábado, allá en la sinagoga, y los dirigentes allí de la sinagoga y todos los que estaban allí se molestaron grandemente porque Jesús hizo ese milagro en sábado. Pero yo les digo, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga, como lo había puesto los fariseos. Fue hecho, creado para una oportunidad única para que las personas aprendan acerca del carácter de Dios, que Él hizo el sábado para que aprendamos vivencialmente a valorar al Creador. Para eso el Señor dejó el sábado, porque si hay un día por excelencia, como lo fue en los tiempos de Jesús que se enseñaba en la sinagoga, para nosotros hoy también un día por excelencia para la enseñanza, para la educación nuestra, es el sábado. Así que entonces, es muy fácil para cualquiera de nosotros que quedemos atrapados entre normas y reglamentos, que a la verdad en sí no son malos, no son malos, pero que al ser puestos en extremo se convierten en malo. Porque una cosa buena puede llegar a ser mala, puede llegar a ser malo si nosotros nos vamos al extremo. Todos los extremos son malos. Por eso que Jesús vino precisamente para establecer el verdadero equilibrio en la adoración a Dios. El verdadero equilibrio. Porque el Señor Jesús dijo en cierto lugar, dijo que es lícito hacer el bien el día del sábado, porque Jesús le recriminaba a los judíos, pero si ustedes tienen una oveja y cae al agua, ¿ustedes no van y la sacan y la salvan? Si ustedes hacen eso con un animal, ¿cuánto más podemos hacer el bien con un ser humano? ¿Verdad? Así que el Señor Jesús precisamente quería mostrarle que el sábado no es de los no. Porque es que a veces nosotros también convertimos el sábado, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Y convertimos el sábado y lo que le queda a un niño o cualquier joven o cualquier persona del sábado es puro no, un no grandote. Pero no, dice el Señor Jesús que el sábado es lícito hacer el bien. Es lícito hacer el bien. El sábado entonces no es el de los no, yo diría que el sábado es de los sí. Sí puedo hacer esto, sí puedo hacer aquello, sí puedo. En Cristo todo lo puedo. Dice el Señor Jesús. Es decir, debemos tratar de no quedar atrapados entre normas y reglamentos el día del sábado. Y debemos recordar siempre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Debería ser el conocimiento del carácter de Dios, al Dios al que servimos, el carácter de ese Dios. Y luego nos lleva a obedecer a ese Dios fielmente sobre la base de una confianza, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús en nuestro favor. La lección, las dos últimas líneas de la lección de ese día lo resume todo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es conocer a Dios ese día. Les invitamos para que nos acompañen mañana para continuar repasando esta lección. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central, Dayton, en Ohio, una servidora, Gloria Palza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Estamos terminando la lección de esta semana. Se llama la lección de este día, Un Tiempo para la Comunidad. Vamos a hablar primero para entrar al estudio de la lección. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente muchas gracias, Señor, por tu compañía que hemos tenido. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has dejado el sábado como un día educativo de enseñanza para que podamos conocer cómo adorar, cómo glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado todo escrito allí para nuestra salvación. Úsanos como instrumento en tus manos en esta hora para que al transmitir estas maravillosas enseñanzas, lo hagamos, Señor, para honrar, glorificar tu nombre. Son bendiciones que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección venía hablando esta semana de varios tópicos. Es Dios y yo, ¿cómo puedo yo conocerlo a través del sábado? Pero ahora viene a otro plano, como es el de la comunidad. La pregunta sería, Jesús dejó un claro ejemplo de la importancia de asistir semanalmente a la sinagoga en su época. ¿Por qué lo hizo? Muy bien, apreciados amigos y hermanos, nosotros fuimos creados por Dios para vivir en comunidad. O sea, la soledad no fue creada para nosotros. Dios creó al hombre y creó a Eva y de ahí se vino la multiplicación y siempre hemos vivido en comunidad. Y el Señor Jesús precisamente, ideó, formó la primera iglesia y dentro de la iglesia conocemos que la iglesia son las personas, pero el lugar donde nos reunimos es el templo. Y el Señor Jesús nos dejó un maravilloso ejemplo, porque Él es nuestro maestro, ¿verdad? Él es nuestro líder. Y dice la Escritura que el Señor Jesús iba todos los sábados a la iglesia. ¿Por qué el Señor Jesús iba todos los sábados a la iglesia? ¿Y por qué nosotros debemos ir todos los sábados a la iglesia? Porque allí nosotros podemos, ¿qué cosa? Aprender, ser enseñados de la palabra de Dios ante todos los programas que allí se presentan y principalmente ante el estudio de la Biblia. Por eso es que en la hora de la escuela sabática, el estudio de la Biblia, de la lección, es importante porque es una forma, un medio educativo para que nuestros hermanos puedan conocer a ese verdadero Dios, para que nosotros realmente podamos adorar, glorificar a nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a leer un pasaje en la palabra de Dios precisamente que nos habla acerca de esto. Hechos 4:20, encontramos allí un pensamiento que debemos nosotros también poseer. Cuando conozcamos a Jesús, también debemos dar a conocer a Jesús. Allí, Hechos 4:20 nos dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que los discípulos habían aprendido esto de Jesús, habían visto a Jesús. Así que ellos aprovechaban las reuniones en la sinagoga para enseñar las maravillosas doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Así que era una comunidad. Y en esa comunidad, en la sinagoga, hoy día en nuestro templo, nosotros podemos ser educados, enseñados en la verdadera forma de adorar a Dios. Muy bien. Entonces, ahora viene otra pregunta. Dice, ¿qué papel juega la experiencia personal en la testificación? Sí es importante la experiencia personal cuando nosotros hablamos de ese Jesús. Muy bien, es muy importante. Nosotros recordamos que dice Lucas 24 que el Señor Jesús era poderoso en palabras y en acciones. ¿Por qué el Señor Jesús era poderoso en palabra y en acción? Porque Él vivía lo que predicaba. O sea, nosotros también debemos vivir lo que predicamos, debemos dar ejemplo, el ejemplo. Y el ejemplo que le dio Jesús a los discípulos fue realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque los discípulos, precisamente, como dice Hechos 4:20, que pasaje que ya hemos leído, ellos contaban lo que habían visto y oído. O sea, lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, era algo vivencial porque lo habían visto y oído. Vamos a ver una experiencia que está registrada allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y los versículos 1 al 5. Vamos a encontrar allí una experiencia de testificación de los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Veamos allí entonces este pasaje. Dice la Escritura: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado o de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Allí nosotros encontramos que el testimonio de los apóstoles era una experiencia personal. Ellos contaban su experiencia. Y dice allí que Pablo, por 3 días de reposo, fue a la sinagoga a enseñar a la gente, a impartirle la educación en cuanto a la salvación que nos presenta la palabra de Dios. Y allí vemos que lo primero que hacía Pablo cuando presentaba a Jesús como el Salvador del mundo, lo primero que hacía Pablo era contar su qué, su experiencia, contar cómo él se encontró con Jesús, contar cómo él fue salvo por Jesús. Así que Pablo y otros mostraron que su experiencia personal y su interpretación tenía sentido solo en el contexto de las Escrituras, porque cuando ellos contaban lo que Dios había hecho con ellos, la transformación que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había salvado, las personas que escuchaban quedaban asombrados, las personas que escuchaban eran impresionadas en sus mentes y en sus corazones, porque ellos veían de que realmente ellos decían lo que habían visto y lo que habían oído, su experiencia personal. Por eso es que nosotros también debemos llegar a esa conclusión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también hoy ofrece servicios en las iglesias educativos. Por ejemplo, la lección de la escuela sabática los sábados es un proceso educativo para nuestra iglesia, para nuestros hermanos. La predicación, el sermón que se da el sábado, también es un proceso educativo porque allí se estudia la palabra de Dios. La sociedad de jóvenes y otras reuniones que se dan en la iglesia son procesos educativos que se dan en nuestros templos, ¿verdad? Para enseñar, para educar a nuestros hermanos en cuanto a la verdadera adoración, a la verdadera entrega a nuestro Dios. Por eso es que el sábado es un día educativo, un día de enseñanza por excelencia. Muy bien, entonces podríamos decir que la lección de esta semana nos dice cómo experimentar y vivir el carácter de Dios y en forma especial. El día apartado para eso es el día sábado, en forma particular. El sábado es una señal del poder de Cristo, termina el folleto de la lección de esta semana y dice, diciendo esto, para santificarnos. El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del pueblo de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le invitamos a que vean nuestro programa, hermano, Perspectiva Bíblica.